que me matarán, me atacarán por la espalda, por defender la vida de sus mentes obstruidas por las ansias de poder, que nos las cobran con sangre, se burlan de nuestras raíces, nuestros pueblos arden. No les basta con sacar la esencia a la madre tierra, las ambientalistas obligadas a la guerra. Debemos comunión a mamá naturaleza. Tu dinero, tu represa, no devuelve mi riqueza. Me mataron a mí, no, pero no a mi lucha. Lucha popular, sí, con piedras y capucha. Contra grandes imperios, lucha desigual de tus armas. Contra mi criterio, venceremos, sí. Me lo dijo el río, resistimos, sí. Organizando la rabia colectiva, mi conocimiento ancestral, semilla nativa. Contra tu irrespeto a nuestra madre y su autonomía. Defensora de los ríos, de los bosques, de los árboles. Protectoras de animales, de los mares. Agricultoras, guardianes de semilla. Activistas, campesinas, pueblos indígenas y ambientalistas. Se convierten en perseguidas y son asesinadas. Ideales según ellos son la muerte aniquiladas. Regresaré en forma de fiera furiosa. Espíritu del bosque, salvaje, rabiosa. Encubren a los asesinos, autodestrucción basadas en depredación. Acción capitalista, racista y patriarcal. Progreso, ¿cuál? Vamos en retroceso, lo legal no es lo mismo que lo justo. Acto al acto de creer, ver, no tener impacto. Acto al acto de vender, ser la fachada verde y la doble moral. Gritando presente y yo mudé de piel, piel como la serpiente. Reencarné en gente consciente, aunque nos arrebaten el bien común. Bienes que ya no son tan comunes, comunidades despojadas de sus bienes. ¿Quiénes? Gobiernos y empresarios, sicarios que no aprietan el gatillo, pero el dinero sale de su bolsillo. Huyo llamando a las lobas todas juntas, atacando el mismo asunto, punto. Y no te quedes quieta, que la acción los aniquila. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. La madre tierra nos exige actuar. Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Madereros, mineros, petroleros, monocultivo desmedido, militares, mataderos, megaproyectos. Gobiernos corruptos, represas hidroeléctricas, sicarios y transgénicos. Mamá naturaleza se ha acercado envenenada y explotada. Nuestra América Latina llora desangrada. Regresaré en forma de fiera furiosa. Espíritu del bosque, salvaje, rabiosa. Sa, sa, sa, ah, sabia ancestral, natural. Con raíces en la ceiba y el nopal. Regresaré en forma de fiera furiosa. Espíritu del bosque, salvaje, rabiosa. Ancestral, natural, con raíces en el roble tropical. Furia ancestral, salvaje, rabiosa, fiera, furiosa. Con raíces naturales, en los robles y nogales. Espíritu del bosque, salvaje, rabiosa. Furia, furia, furia, furia, furia, furia, furia, furia, furia ancestral.